se están elaborando los proyectos para construir 30 kilómetros de carril bici en nuestra ciudad. En la página web carrilbicicadiz.es tienes toda la información sobre tramos actuales y futuros, rutas, aparcamientos para bicis, normativa. Envíanos tus sugerencias. Entra ya en carrilbicicadiz.es y participa. Ayuntamiento de Cádiz.